al centro de Kiev, ninguna le sale mal. El chiquichi sabe todas, está para conquistar. Cuidado con el enano, porque te puede enamorar. Cuidado, cuidado con el enano. Cuidado, cuidado, ya tiene su plan. Él tiene todo preparado. Es más ligero que un gavilán. Cuidado, cuidado con el enano. Cuidado, cuidado, ya tiene su plan. Él tiene todo preparado. Es más ligero que un gavilán. ¡Lumiosa! Los ojos